Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie, aunque piense o diga diferente. Un día, los mellizos Manuel y Carlos, al llegar de clases y llegar a su casa, la encontraron vacía. Algo totalmente extraño. Ellos lo ignoraron y se fueron con su abuela. Una semana después, sin noticias de ellos, se enteraron que los dos padres se encontraban muertos en el patio de su casa. Los hermanos, devastados, fueron llevados a una casa-hogar porque la abuela no podía tener los recursos ni la edad adecuada para cuidar de ellos. Al principio, ambos niños deseaban encontrar quién fue el causante del asesinato de sus padres y vengar la muerte de ellos. Después de muchas sesiones, ellos lograron comprender que la venganza no resolvería nada, el rencor y el odio solamente te afectan a ti. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender, sería más eficiente. ¿Y tú serías capaz de perdonar de corazón como aporte a la construcción de una verdadera paz? Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Thank you.